cada vez que pienso en ti se estremece el corazón. Te has clavado aquí en mi pecho sin tener ningún derecho, pero mi vida cambió. Yo te quiero confesar, cuando pienso en el amor imagino tu mirada y era lo que nos faltaba, este cambio a los dos. ¡Qué felicidad divina es sentirte a flor de piel y saber que ya eres mía y que no te dejaré! Ya eres parte de mi vida y yo parte de tu ser. Hace tiempo no vivía y ahora no dejaré. Amor, Jesús, para Darío y Liliana, con cariño. Yo te quiero confesar, cuando pienso en el amor imagino tu mirada y era lo que nos faltaba, este cambio a los dos. ¡Qué felicidad divina es sentirte a flor de piel y saber que ya eres mía y que no te dejaré! Parte de mi vida y yo parte de tu ser. Hace tiempo no vivía y ahora no te dejaré.